Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión número 2271. Y estamos escuchando una linda canción, Don't Stop Now, que es el primer sencillo de Crowded House. Fíjense que del álbum Time on Earth, buena música, música pues del nuevo siglo, del 2007. Este grupo tuvo su lanzamiento en Inglaterra. Es un Crowded House, es un grupo inglés. Inglés y también, tienen impacto en Australia. Buena música, quédese con nosotros, Fórmula en los Negocios, en este lindo jueves, viernes chiquito, ya sabe, usted puede hacer lo que quiera y además ya huele a posada, ya huele a fiesta, ya, todo mundo quiere entrar de vacaciones para disfrutar la temporada navideña. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Aranza Angulo en algún lado de la nube en el control de las redes sociales. Usted puede estar en comunicación directa con nosotros a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, denos su opinión, sus comentarios y estamos en permanente comunicación. También lo invito a que nos siga en Periscope. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plataforma de Periscope, Twitter Live, de TV, en Internet para todo el globo. Así es de que quédese con nosotros, pase un rato agradable. Tenemos un tema sensacional, unos invitados de primera y vamos a conversar con usted. Laura Alcalá me acompaña en esta noche en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, viernes chiquito, muy sabroso. Y pues bueno, ya empezaron a salir, Robert, los arbolitos de Navidad. Qué rico, hay que comprar un arbolito para que huela a Navidad toda la casa. Claro. Además, finalmente llegó el fresco a Mérida. Tardó, pero llegó. Espero que se quede un buen rato, porque pues sí, ya los bochornos estaban tremendos. No sé cómo les fue a ustedes, pero sí. La lluvia debe de estar fuerte y también, amigos, prendes tu abaniquito y duermes a todo dar, sí, cuelgas sabroso tu hamaquita y riquísimo, está fresquísimo. Pero hay que tenerle un ojo a Sandra, amigos, que todavía en el Pacífico, un huracán ya categoría 3, llegó a 4 en la mañana de hoy, hoy es categoría 3, se pretende, va a entrar por la punta de Baja California Sur y va a pegar en las costas allá por el Golfo. Entre, pues yo creo que es Sinaloa, por allá por Mazatlán, por allá hay que tener mucho cuidado. Es un huracán que se armó en 20 horas, 24 horas, llegó a categoría 4. Yo creo que también se va a degradar, lo están pronosticando para cuando toque la punta de la península, quizá llegue entre 39 y 73 millas por hora las ráfagas del huracán. Pero pues tienen la trayectoria que va a llegar hacia las costas mexicanas. Hay que mantenerse informado. Esto va a ocasionar lluvia en todo el centro de la República Mexicana y por ende a nosotros también, yo creo que todavía nos va a llegar. Pero fíjense lo curioso, porque pues ya aquí estamos a finales de noviembre y estamos hablando de un huracán. Híjole. Yo creo que es completamente extemporal, o sea, fuera de temporada. Me imagino también que van a extender la temporada de huracanes hasta el 30 de noviembre. Bueno, el 30 de noviembre ya es el lunes. Por eso, pero pues digo, imagínate estar el 24 de diciembre platicando que hay huracanes. No, ni lo digas. Está terrible el asunto. Pero bueno, hay que mantenerse informado, lo importante es eso. Nosotros ya le dimos aquí la información. La península pues no tiene ninguna afectación. Lluvias dispersas como hemos estado, llueve por las tardes, algunos buenos aguaceros, pero bueno, oye, ay, no podía, es que ya me acordé. ¿Qué? Lo que nos pasó hoy. Qué barbaridad. Yo sí me voy a tomar unos minutos para Sí, esto lo tienen que saber y lo tengo que decir, no puedo. El abuso que hicieron o que hacen de todos los usuarios de automóviles cuando tienen la necesidad de cambiarlo de nombre o cambiarlo de propietario. Oye, no puede ser que te pases. Entramos a hacer el trámite hoy a las 10 de la mañana y salimos 4 de la tarde. Amigos, eso no puede ser. Acaba de invertir el gobierno del estado, tremendo edificio, tecnología, computadoras, y siguen con un procedimiento arcaico, retrógrada, y lo único que hacen de veras es un desperdicio de energía humana. Imagínense cuántos ahí parados, varados, sentados literalmente sin hacer nada, porque estas personas no son capaces de poner un sistema adecuado para hacer un cambio de propietario de un automóvil. ¿Cuánto te puede llevar verdaderamente revisar papeles, revisar el auto? Yo creo que no debería de pasar ni de una hora. Y no nada más son estas horas que nos echamos hoy, amigos. Tuvimos que hacer un trámite previo que tardó 15 días. Y hicimos otras dos visitas anteriores a las oficinas donde fueron otras dos horas de cada una. De veras, amigos, sean conscientes que ustedes están para servir, no están para servirse. Y yo creo es lamentable, sí, eso sí, muy, muy, muy atentos toda la gente y te sonríen, pero te tienen ahí inutilizado 8 horas sin hacer nada, es un desperdicio de energía. Y miren que le pusieron un montón de computadoras, nadie las usa. Todo sigue siendo un procedimiento manual y te piden los papeles hasta los apuntes de historia. Bueno, imprimen, no es cierto, tu ticket con tu nombre con la computadora. Para eso sirve la computadora, sí. Que nos ha de haber costado una millonada. Que nos ha de haber costado una millonada y lo que costó el edificio y lo que costó todo eso. Verdaderamente, ay, señor gobernador o el jefe de la policía, Zaidén, de veras, tengan un poco de consideración y pónganse a chambear, hagan bien las cosas. No puede ser, ese sistema tiene 20 años. Cuando yo llegué aquí a Mérida y tuve que hacer un trámite, era exactamente el mismo trámite. Con tantas horas, con tanta burocracia, es impresionante. Pero bueno, ya me desquité. No debería de usar yo el micrófono para esto, pero pues es un mensaje para pues nuestro gobernador. Sí, como ciudadano, Robert, claro, y creo que muchos que nos están escuchando estarán de acuerdo con ello si ya pasaron por esa travesía. Pues sí, es verdad. Que son varios. Pero oye, bueno, te enfermas. Esperando que sí se mejore todo ello. Y bueno, no se enfermen. Bueno, y si se enferman, mira, aquí tenemos a dos doctores maravillosos que vinieron. Que me dan gratis la consulta de depresión. Pero bueno, nos acompaña la doctora Reina Neri Cázares, que ella es cirujana plástica, estética y reconstructiva. Y bueno, Reina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos para servirles y apoyarles en cualquier duda, pregunta que tengan, con mucho gusto. Claro que sí, doctora Reina, muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Marco Antonio Garduño Anaya. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Bien, Laura, muchas gracias por tu invitación. Gracias, Roberto. Él es otorrinolaringólogo, bien, y conste que sin leerlo. Y también tienes otra profesión, ¿no? Es otra especialidad que es la neurootología. Ah, ok. Consiste esencialmente en el cuidado de la cuestión de sordera, zumbido de oídos y vértigo. Y vértigo, ahí luego vamos a platicar porque yo de repente padezco de vértigo y vértigo y no. Tiene sus, bueno, en fin, vámonos al oye, tema, tiene, Robert. ¿Tiene que ver algo el lugar donde estés para que te dé vértigo? Pues si te estresas mucho, ¿verdad que te puede dar vértigo? claro, todo es posible. Yo sentí vértigo hoy allá para sentado. Oye, bueno, horas. De hecho el vértigo, yo según de todas las consultas que tuve alguna ocasión, ya simplemente me acoplé, ya sé cómo enfrentarlo, pero bueno, cuando haces mucha bilis se te suben los triglicéridos, ¿no? Y eso también provoca que tengas este mareo o vértigo. Entonces, a ver, no me dejarás mentir allá, Marco, ¿verdad? Claro, sobre todo sería mareo, que es una sensación muy de mareo, no tanto ligera. Vértigo. Claro, okay. El vértigo tiene que ver ya con una lesión directa en el oído interno. Ah, otro tipo de síntomas, otro tipo de correlación clínica. Ah, entonces no tengo vértigo, tengo mareo. Mareo. Ok. Bueno, ¿ya nos vamos a un corte comercial, Juanelo? Sí. Bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me, 'cause everybody's messing with fire. Bien amigos, regresamos. Qué linda canción. Esta es una canción de jazz de la cantante inglesa Claire Teal. Ella nació allá en Yorkshire, en Kilwick, el 13 de mayo de 1973. Qué linda canción. Esta canción se llama Missing with Fire, perdido en el fuego o algo así. Buena música, buena selección. Miren, para hacer jueves un poco diferente, escuchando algo de jazz. Esta cantante, pues desde 1995 al presente está activa, y buena música, buena voz que tiene para cantar. Pero no es fácil cantar jazz, yo creo, hay que hacer muchas inflexiones de la voz y tener... Pero bueno, ¿te gusta el jazz? Sí, cómo no, me encanta. Ahí está. Buena música, gracias Juanelo. Déjeme darle una recomendación antes de que continuemos. Mire, váyase a cenar al argentino. El argentino preparó para usted este menú de posadas que le llaman, que está obviamente exceptuando 24 y 31 de diciembre, pero para todo el mes de diciembre, el menú de posadas, que tiene la base del tenedor libre, tiene usted la ventaja de que usted paga por un menú, 299 pesos, puede escoger lo que quiera de la carta. Ensalada, y te lo van a traer. Queso fundido, una empanadita con queso y elotito, qué rico. O de carne molida, ay, con un vinito. Claro. Incluye una copita de vino, ¿verdad? Incluye dos copas de vino. Dos, maravilloso. Y luego, además, por supuesto, tus cortes de carne. Hoy están incluyendo en el menú de posadas un corte completo de 250 gramos, el que tú escojas. ¡Wow! Yo les recomiendo que escoja la picaña. ¿Les gusta la carne, muchachos? Claro. ¿Sí? Un corte, pedazo de picaña. Yo siempre les he dicho, mire, pida la picaña, pero de 600 gramos. Para compartir, por supuesto. No vaya solo. Porque un pedazo de ese tamaño se puede asar perfectamente bien en el asador. Y queda deliciosa la carne. Ese es el secreto. Sí, suavecita, jugosa. Jugosa, suavecita. La carne como debe de ser. Déjeme decirle, el argentino está cumpliendo 15 años. Es un restaurante de tradición argentina. Tiene, pues es la auténtica parrilla de lujo argentina en la ciudad de Mérida. Yo lo invito a que lo visite, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, y usted va, mire, haga sus reservaciones, porque ya viene, pues todo mundo hace la comida de fin de año, la cena, y se va a llenar el argentino. Le voy a dar el teléfono para que reserve, 285-0695, 285-0695, porque nosotros ya reservamos la posada de Fórmula en los Negocios, es el atentos para recibir 10 de diciembre. ¿Quiere usted estar invitado? Escúchenos, vamos a hacer algunas trivias para que escojamos o que usted se gane el asistir y nos acompañe a la posada de Fórmula en los Negocios. Ya sabe que es tradición de Fórmula en los Negocios hacer buenas pachangas. Pero bueno, ahí tiene usted. Continuamos con nuestros invitados. Claro, Laura, que por sí, favor. Sí, Robert, y vamos a hablar un poquito del tema, el costo de la belleza, cuánto gasta México en cirugías plásticas. Y fíjate, un estudio realizado recientemente dice que alrededor de 300,000 cirugías estéticas al año. Y fíjate nada más que el 30% también son hombres. ¿30%? Yo, nah, ¿a poco sí? Sí. Doctora, a ver, doctora Reina, sí. Ándale. En tu lista hay hombres. Reina, a ver, claro, cómo que sí, por supuesto. ¿Nos puedes dar los nombres, por favor? No, no es cierto. Oye, ¿y qué se hicieron? Ahorita los vamos a balconear. No, no es cierto, no, por supuesto que no. No, no es posible, pero sí, sí, efectivamente, actualmente hay un promedio muy alto de cirugías en hombres. tiene que ver mucho definitivamente la presentación de, del trabajo. Claro. Y también la vanidad del hombre actualmente es ha muy crecido. Importante, bastante, bastante. Incluso podríamos decir que está superando a las mujeres. ¡Ándale! Pero sí, sí tiene que ver mucho la presentación de los hombres, definitivamente, y sí su interés, su importancia en estar bien, definitivamente. Aunque muchas veces la necesidad de una cirugía plástica es por cuestiones de alguna... De salud, ¿no? De salud, o algún accidente. Efectivamente, hay cirugías que son definitivamente reconstructivas, no precisamente estéticas, pacientes con accidentes, traumas faciales o alguna cicatriz que queda en alguna parte funcional, que sea un ojo, boca, etc. Correcto. Tenemos primero que hacer lo que es la función y de ahí parte, obviamente, la estética, de hecho, van juntas, ¿verdad? Pero la principal función siempre va a ser lo más importante de claro. del organismo, de cualquier parte del cuerpo. Uh-huh. Okay, ¿y sí. tú haces cirugía de cualquier parte del cuerpo? Sí, efectivamente hacemos cirugía de facial, cirugía craneofacial, cirugía corporal y cirugía de cualquier parte del cuerpo, reconstructiva principalmente y por supuesto hacemos cirugía estética. Correcto. Sí. O sea, todo eso va dirigido a que sea cirugía estética. O sea, ¿también incluye liposucción? ¿Está bien dicho eso? Hacemos cirugía de mama, cirugía okay. de abdomen, liposucción, todo lo que es contorno corporal, piernas, pantorrilla, lo que es glúteos, lo que es también cara, cuello, sobre okay. todo. Uh-huh. Oiga, doctora, y ahora con la tecnología tan avanzada y con tanta cosa que hay desde... Pues ahora sí que los equipos, los medicamentos, los suplementos, ¿qué tan seguro es ahora practicarse una cirugía? La seguridad definitivamente va a estar en manos hábiles, en personas que son totalmente reconocidas ante el Consejo de Cirugía Plástica, que es la AMPER. Cualquier persona que realice estos procedimientos debe de ser avalada. Si no lo es, definitivamente no sabemos pues no qué se met, están no, colocando. No lo hagan, digo, no se metan. Y van a tener complicaciones, definitivamente, claro. pero pues ahí depende ya definitivamente del paciente, lo que busca y lo que quiere, porque si no está en manos de personas como nosotros, que somos cirujanos plásticos reconocidos, van a tener siempre complicaciones y a veces, desgraciadamente, pues es la vida. Es la vida sí, lo por que supuesto. Está en las manos de personas que no son... médicos. Sí, claro. Lamentablemente. Bueno, hablando de este tema, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, a la audiencia? ¿Cómo saber a dónde se van o con quién? Nosotros estamos reconocidos ante un consejo mexicano de cirugía plástica que es el AMPER. Los teléfonos están a la mano, hablan a las oficinas de esta asociación y todos los médicos que estamos reconocidos, certificados, van a darles ahí su nombre. Ah, o sea, uno puede okay. hablar a la claro, asociación a para pedir sí, referencias. Efectivamente. Ah, pues eso está muy bien. Y cada médico tiene que ser certificado. Si no es certificado de antemano, están cometiendo un... Hasta un delito, ¿no? Dependiendo incluso, de... Y pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Efectivamente, entonces tienen entonces, que... El consejo es que antes de que alguien vaya con un doctor cirujano, pues que investigue bien en el AMPER o simplemente médicos que estamos Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. En hospitales reconocidos como nosotros que estamos en Star Médica, todos claro. los médicos o nosotros... Tenemos que tener el certificado para poder ingresar a estos hospitales, si no, no podemos estar claro. dentro de ellos. Y eso está bien, ¿no, claro, doctora? Claro, por supuesto. Porque lamentablemente ha crecido, hay tanto charlatán en todas las profesiones, no nada más en esta, pero es importante y bueno, pues sobre todo ustedes que están aquí, pues ahorita van a dar sus datos para todo. Yo conozco a algunos amigos golfistas que les voy a dar tu teléfono sí. porque necesita. No es porque quieren. Necesitan, o sea, Y mejor no digo los nombres porque me están escuchando, pero les mando un cordial saludo. Pero sí, les mando saludos, un saludo, a todos, claro. A todos mis amigos, los golfistas. Y a los chicos malos, sí. ¿Verdad? El malo del pie, pero malo bueno, de la... Oh, sí, por eso, Ricky, sí, es que hay un grupo que les llaman los chicos malos. Y no porque sean malos, es que uno está malo de la mano, el otro del pie, el otro son los chicos, entonces los vamos a pasar. Le mandamos un saludo a los chicos a malos del golf. Pero bueno, amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando esta Adam's Song, es un sencillo de este grupo Blink 182, es el tercero y último extraído de su álbum Enema of the State. Este grupo, pues tocan bien, es un rock alternativo. Esta grabación fue de 1998. Todavía usaban CDs. Todavía se usan los CDs, ¿verdad? Pues sí, ya para casi no. Algunos ¿para qué? Antiguos que usamos la tecnología antigua, sí, todavía. Pues sí, pobrecitos. Pero ya la mayoría de las personas, pues ahí tienes el, ¿cómo se llama? La aplicación. ¿Cuántas aplicaciones no hay a través de la computadora y el celular que pues ya tienes tu lista de reproducción? Pues sí, online, todo. Y también offline. O sea, ya no necesitas prácticamente ni el USB, pero bueno, ahorita los modernos andan con su USB y ahí tienen toda la toda música. La información. Que puedes reproducir en el auto. Pues buena música, buena música, Juanelo. De veras, yo le voy a recomendar al jefe de la policía, a alguien. Aquí en Mérida tenemos empresas que diseñan sistemas y aplicaciones de software, hombre, que vayan y de veras, hasta yo soy capaz de contribuir para que vayan, hagan una cita y platiquen, que solucionen ese problema. No pueden estar martirizando así a los ciudadanos, no puede ser posible. Pero bueno, déjenme darles una recomendación antes de que me acabe el programa aquí quejándome, que no es el objetivo, usted discúlpeme. Todavía no supera las... Usted discúlpeme, pero... Las 8 horas que estoy sentado. Oye, 8 horas ahí sentado, qué barbaridad, maestro. Ay. No. Déjeme decirle, estamos en jueves, terminando el mes de noviembre. Yo le voy a dar una invitación para que invierta en bienes raíces. Y vaya, ya conoce usted el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi. Este mes de noviembre, sé el héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Déjeme decirle la ubicación que tiene este fraccionamiento sobre Periférico Oriente, enfrente de la planta de Coca-Cola, que ya terminaron el puente, hicieron un paso superior, que le da una entrada y una flexibilidad al fraccionamiento de Los Héroes impresionante. Quedó precioso ese lugar, así es de que vaya para allá, dése una vuelta y recorra las avenidas, recorra, dése cuenta de la construcción de las casas, la amplitud de las calles, todos los servicios ocultos. La verdad que puedes darte cuenta de que lo que construye Sadassi es verdaderamente algo para que construyas tu hogar. Es una maravilla. Este mes de noviembre aprovecha tu crédito de Fobiste. No dejes pasar esta oportunidad, sobre todo los que ya salieron calificados en el sorteo de Fobiste. Sadassi tiene asesores certificados y especializados que te van a buscar el mejor sistema de crédito que se acomode a tus necesidades. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente o llámales al teléfono 176-3050. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días, así es de que no tienes excusa. Y todavía, si acudes en estos días, podrás estrenar casa y pasar la Navidad y el Año Nuevo en tu casa nueva. Sé el héroe de tu familia. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Pero bueno, también déjeme darle otra recomendación. Hablando de compañías que desarrollan software, National Soft es una de ellas. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital y por reconocimiento facial. ¿A poco no? La tecnología es una maravilla. Con lo que obtienes información certera y confiable. On The Minute, además, amigos, es una aplicación que fue premiada por la revista InfoChannel por ser la mejor aplicación laboral a nivel nacional. Y créame, National Soft es una empresa yucateca, están aquí, le voy a dar el teléfono para que les hable, ellos le pueden resolver muchos de sus problemas para las pequeñas, medianas y grandes empresas, incluyendo los Secretaría de Policía. 941-5077, 941-5077 y 941-5676, o escríbales ventas@nationalsoft.com.mx. Así es de que ahí tiene usted la información, usted decide. Pero sí, al señor Zaidén, dígale que le voy a mandar allá a mis amigos de que desarrollan software para que le ayuden. Sí, oye, hay que echarle una mano, ¿no? Pues digo. Sí. Oye, Robert, fíjate que hablando del tema que tenemos, el costo de la belleza en México, si México fuera una persona, podríamos describirla como una persona muy vanidosa y muy preocupada por su imagen. Los mexicanos, no creo, ¿sí? Tan es así que ocupa el quinto lugar a nivel mundial del país que aplican más cirugía y sobre todo la facial. O en el rostro, o en el rostro más bien. Oye, ¿por qué será? Pues no sé, pues quieren ser más guapos. Quiero ponerlo así, o se piensan muy feos y quieren ponerse bonitos. Bueno, tú, hay dos lados de ver la moneda, no, pero bueno. Más guapos como yo ya no se puede. ¿Yo qué más? ¿Qué quieres que me opere? Pero bueno, para el tema, precisamente nos acompaña la doctora Reina Neri Cázares y el doctor Marco Antonio Garduño Anaya, que, la doctora es cirujana plástica y el doctor Marco otorrinolaringólogo y neurotología, ¿no? Neurotología. Oye, si nos explicas qué es eso. ¿Qué es eso? Además, doctor, son esposos, tienen su despacho, bueno, su consultorio juntos, así que ahorita que demos teléfonos y todo, los pueden localizar juntos, así que digo, para que la audiencia tenga bien atento esto. ¿Qué me preguntaste, Robert? Es esto que dijiste que el doctor es. ¿Qué dijiste, doctor? Perdóname. Neurotología. ¿No lo puedes explicar? Porque yo no había escuchado eso. Digo, perdona mi ignorancia, pero yo no había escuchado, Robert, qué significa eso. Es un placer, con mucho gusto. Es una especialidad que después de terminar la otorrinolaringología se realiza en 2 años en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el DF. Órale. Y es el tratamiento clínico y quirúrgico de lesiones que den sordera, zumbido de oídos y vértigo. O sea, quirúrgico, ¿también operas? Claro, por supuesto, okay. Esa es la preparación y habilidad que uno adquiere durante la residencia. ¿Y el padecimiento o la sintomatología cuál es para que uno necesite un... Por ejemplo, esta especialidad? No lo puedo decir. Hay una que siempre nos ha llamado mucho la atención por su importancia en la recuperación factible para el paciente, que es la sordera súbita. Esa es una lesión que el paciente regularmente amanece y tiene ausencia de audición en un oído. Ándale. Es algo alarmante para el paciente porque ¿cómo no? Su vida radicalmente, pero es tan importante que el paciente se acerque con el médico adecuado para que tengamos la oportunidad de recuperar audición, ya que entre más pronto se haga un diagnóstico de certeza y el tratamiento, es más factible recuperar más a la audición y igualmente factible que sea completa esa recuperación. Porque también en este ramo, doctor, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Nosotros tenemos un amigo que usa un aparato, pero pues ya no se le nota. Y dice que es formidable porque hoy hasta en estereofonía y no sé qué rollo. O sea, la tecnología ha ayudado mucho a estos padecimientos. Definitivamente, Roberto. Has tocado un punto álgido en la cuestión de la medicina, porque en esta área que realizamos, que es la otología, la rehabilitación audiológica es llevada a cabo con los auxiliares. Ah, ok. Que sería como el último escaño en algunos padecimientos, porque tenemos antes opciones de tratamiento médicas y o quirúrgicas. Ok. Y también en cada rubro de ellos, pues existe lo que tú acabas de comentar, avances tecnológicos. Claro. Quiero un poco redondear en el ejemplo que les acabo de comentar, sí, de la sordera súbita. ya que actualmente podemos rescatar audición con una terapia que se denomina terapia intratimpánica, en la cual colocamos un medicamento directamente en el oído medio. Okay. Y este medicamento pasa por difusión simple, pasa en forma muy adecuada hacia el oído interno, mojando las neuronas. Okay. Y haciendo y regulando esta posible regeneración. ¡Ándale! En la sordera súbita es algo que es fundamental tomar en cuenta. Y tomar en cuenta que si a usted le pasa esto es inmediato, o sea, no puede esperar y decir, bueno, pues a lo mejor... Porque luego le pasa uno con las señoras, ¿no? ¿A poco no te salen? Ah, es que nunca me escuchas, te grito y no me escuchas. ¿Eso también lo curas? Bueno, esa se llama hipoacusia selectiva. Ahí está. Sí le puso nombre. Pero bueno, perdóname, doctor, es una broma, pero... interesante porque... ¿cómo desarrollaste? ¿Cuánto tiempo te toma desarrollar esta especialidad? Como les compartíamos, uno hace medicina general, después hace la otorrinolaringología, que son 4 años, y después la sub en neurotología, que son 2 años más. 2 años. ¡Wow! Entonces, y adquiere uno las habilidades y destrezas, y por supuesto, a través de cursos que se toman recurrentemente por okay. ser médicos de actualización, me imagino, claro. Y bueno, ustedes también tienen que practicar la cirugía, ¿no? Porque ambos practican la cirugía. Por supuesto, ¿no? Sí, claro que sí. Y también cirugía ya con tecnología moderna, o sea, porque me imagino, por ejemplo, para la cuestión estética, yo he leído que hay hasta te cortan con láser o te... Por ejemplo, para regenerar el pelo y muchas cosas. Tenemos radiofrecuencia, ultrasonido, luz pulsada, láser, por supuesto, diferentes tipos de láser y depende de la lesión que vamos a corregir, desde CO2, de otro tipo, pero hay mucha tecnología actualmente que usamos. Ese es en cuanto a tecnología, pero también tenemos suplementos para hacer rellenos faciales en gente más joven. Ah, el Botox usa... También está de moda el Botox, expertas, ¿no? El Botox y ácido hialurónico. Tenemos plasma rico en plaquetas también. Híjole, pues ahorita nos platicas de eso porque suena interesante, sobre todo porque pues es no, y la que te las aplique un doctor, que sepa claro. cuál es la forma de la cara, porque pues sí hay por allá, sí hay que tener cuidado. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Ya pasó el Halloween, ¿no? Que se oye así. ¿Es el fantasma de la ópera? No, es Balrog, Balrog Boogie, se llama esta canción del Diablo Swing Orchestra. Fíjate, es una banda sueca de avant-garde metal. No sé qué quiere decir eso, amigos, pero bueno, pues aquí dice. Que se formó en el 2003, han publicado 3 álbumes de Butchers, Ballroom en el 2006. Y bueno, esta canción, Balrog Boogie, buena música, no la habíamos escuchado, Juanelo. Tienen una buena combinación de música y de instrumentos ahí. El avant-garde metal, ópera, swing. Vaya, sí que se buscaron algo que pues tampoco lo habíamos dicho aquí nosotros, pero pues eso tocan estos muchachos. Buena música. ¿Tú ya la habías escuchado, doctor? No. Ah, bueno. El que es experto en música, no pues me eche, sí, no sí. me echa a mí el paquete. Dice. Esas modernidades de ahorita. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Él siempre nos procura tener buena música para que nos distraiga. Yo sé que usted va en su automóvil. A la mayoría de ustedes ya van saliendo rumbo a saliendo del trabajo, rumbo a su casa. Súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad y quédese con nosotros que tenemos una plática sensacional con usted. Déjeme darle un par de recomendaciones antes de dar el cerrojazo del tema de hoy. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Fíjense qué mensaje tan importante porque luego la gente no lo especifica, no lo logra digerir. Porque los beneficios del ahorro constante son los siguientes. Mire, podemos adquirir bienes que pueden resultar caros o de precio muy alto y que pues ya no soñamos con tenerlos porque se nos hacen inalcanzables. Y a través del ahorro usted lo puede hacer. El enganche para una casa, unas buenas vacaciones, un viaje en el extranjero. Podemos enfrentar un imprevisto o una situación difícil como un accidente, y el ahorro le puede solventar muchos de estos problemas. También podemos salir de momentos en los que, pues Dios no lo quiera, que pierda usted la chamba. Y si usted tiene sus ahorros, le va a ayudar muchísimo. O podemos disfrutar de una tranquilidad financiera sabiendo que tenemos el ahorro para el retiro. Y mire, acérquese a nosotros para que te demos las opciones accesibles para ti, con cargo a tu cuenta o con cargo a tu tarjeta de crédito, para crear el hábito del ahorro. Créanme que es el hábito, creo yo, más saludable de todos los que les podamos recomendar, Laura. ¿A poco no? Claro que sí, Robert, por supuesto. Y mire, lo único que tiene que hacer es métase a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com o llámanos al 9991-2247-16. Y Laura Alcalá Oliver te va a atender. Ahí está, ese es el mejor premio. Claro que sí, Robert. ¿No? Y más que nada, si el reto de crear el hábito del ahorro. Del es ahorro. Muy importante. Yo creo que eso es. Que hay que captar. Pero bueno, ¿entramos al tema? Espérame, déjame, si me dejas dar una última mención de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, porque luego se nos pasa. Mire, déjeme darle el paquete básico. Nos mandaron estos paquetes de check-up que están buenísimos. Paquete básico para hombre. Incluye análisis de laboratorio, que incluye biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo y evaluación médica. Mire, entre la pura evaluación médica usted se lleva más de $1,000 de la consulta. El paquete tiene un precio de $2,000 con IVA incluido. Tampoco no está baratísimo. Y es tiempo, amigos, de que usted lo haga antes de entrar en las fiestas, ya para que le dé duro. Claro, ¿no? Pues si estás, pues sí, ya te checaron, posadas, estás perfecto, a la estás cena bien. Navideña, a darle. Fin de año, ¿verdad? Su regalo de Navidad. Regalo de Navidad, a darle vuela a la hilacha como debe de ser. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, está en Avenida Colón, esquina con calle 60, enfrente del Hotel Hyatt. Pero bueno, ahora sí. Gracias, Robert. Pues estamos con la doctora Reina Neri Cáceres y también Cáceres. Es que aquí tenemos muchos apellidos similares, ¿verdad? El tuyo es Cáceres y además con Z. Sí, ok. Y ella es cirujana plástica. Y el doctor Antonio Garduño Anaya, que él es otorrinolaringólogo y neuroontólogo, sin la N. Pero bueno, a ver, platíquenos, por favor, porque pues ya estamos en el último corte del programa. Platíquenles a nuestra audiencia cómo trabajan juntos, dónde se les puede contactar, pero más que nada, cómo trabajan juntos. Claro, Laura, gracias por este espacio. Queremos informarles a ustedes y a tu amable audiencia que somos una opción que está dando una perspectiva distinta de trato al paciente, ya que mi esposa, como cirujano plástico, tiene un enfoque fundamentalmente estético donde cuida ese aspecto tan importante que es la forma de la nariz, en especial, por ejemplo, tomándolo como un caso en específico. Y nuestra participación en esos eventos quirúrgicos es cuidar que esos cambios anatómicos estéticos guarden siempre una funcionalidad óptima. Claro. En forma interna, no comentando que el tabique se encuentre en su lugar, porque tomamos a veces injertos de cartílago del tabique nasal para dar forma a esa estética que el paciente tiene como expectativa. Entonces, okay, mira, interesante. Pienso que incidimos como pareja, como claro, profesionistas de alta especialidad, hacia el paciente, otorgarle una calidad en la cual un cirujano plástico aborda el aspecto estético y un cirujano funcional cuida esa área tan relevante que es la dinámica de la respiración en la cirugía nasal. Oye, y tan importante que es la respiración. O sea, nosotros como coaches generalmente recomendamos que hagamos consciente nuestro proceso de respiración, porque es la parte con la que alimentas el cuerpo. Sí, y sí, o sea, Y a veces cuando tienes esos problemas, qué molesto es. Yo recuerdo que mi papá, en paz descanse, sufría mucho de pues no sé qué le pasaba, pero siempre tenía las fosas nasales tapadas y le molestaba muchísimo. Se operó en un par de ocasiones para poder resolver ese problema, ¿no? Definitivamente van de la mano. No puede ir lo estético sin lo funcional. Claro. Y pues la mejor opción en este caso es que estamos un cirujano de otorrino de nariz y un cirujano de cirugía plástica, estética, ¿no? Entonces se conjunta perfectamente. Hacen buena bien sinergia. La cirugía de la nariz sobre todo, ¿verdad? Correcto. En este caso, el paciente queda y muy también contento. Del oído, ¿no? Por la neurotología, ahora sí lo dije. Sí, bien. En oído, ¿sí? Nosotros nos enfocamos precisamente en el aspecto reconstructivo en pacientes que tienen orejas con malformaciones. Porque yo sí he visto aquí en Yucatán que hay mucha gente que tiene mal formado el oído. Es una situación que muchas veces les cuesta trabajo encontrar quién se pueda enfocar a ello, a esa reconstrucción. Sí. Lo que es el oído externo, sobre todo el aspecto de la oreja, nosotros hacemos la cirugía, el cirujano plástico, en este caso todo lo que es problemas de congénitos o problemas estéticos o problemas de el lóbulo bífido que tiene muchas personas este problema, ¿verdad? Nosotros hacemos la reconstrucción y tenemos ya el problema del oído interno, pues es el otorrino, definitivamente. Fíjense, amigos, qué completo, la verdad que sí. qué bueno ¿Dónde tenerlos, qué bueno, localizar, exacto, dónde los pueden localizar, Facebook, por favor. Teléfono, lugar donde estamos, están. Definitivamente estamos nosotros en Star Médica en el consultorio 529 y nuestro teléfono es 999-747-6589. ¿Otra vez? En el consultorio médico de Star Médica 529, en el quinto piso, y nuestro teléfono es 999-747-6589, de lunes a sábado. Estamos durante el horario de 8 a 2 y de 4 a 9 de la noche. Los dos. Ah, sensacional. Bien, porque sí, ahí. Cualquiera de los dos. Claro, pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Doctora Reina Neri Cáceres. Gracias por acompañarnos y también al doctor Marco Antonio Cáceres. Garduño Anaya. Gracias. Roberto, gracias a ti. Gracias, Laura, Reina. Gracias, Marco. Gracias, Reina. Vámonos. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.